Alejandra Filippone, la hermana de Cintia. El caso de Cintia fue llevado a los medios como el caso de la artesana de Villa Gesell. Ella la asesinaron el 5 de mayo del 2014. Ella vivía allá en Villa Gesell con una pareja nueva y el hijo de la pareja. Ella vuelve del colegio con los nenes, los deja dentro de la casa y sale a levantar la ropa al patio, y ahí fue dos personas la atacaron con cuchillos, degollándola. Ella logra zafar, se mete adentro de la casa, al cerrar la puerta se desvanece y le dice al nene que llame a Daniel, que es la pareja de ella. ¿Sus hijos eran hijos de Daniel? No, no, los hijos es de un primer matrimonio. Y la nena tenía en ese momento 7 años, el nene 9. Y el nene llama a Daniel por el celular y Daniel, estando a 10 cuadras, tardó 15 minutos en llegar. El hijo de él está imputado. Hay 4 imputados. Uno de ellos es el hijo. Él desapareció de la familia. Daniel no se borró. Y si no tienen nada que ver, lo mejor que podrían haber hecho es unirse a nosotros para que se descubra la verdad y para que dejen a su hijo libre. Pero cuando se aleja, contrata a los mejores abogados para su hijo, le saca una exhibición de prisión antes de que lo llamen a declarar. ¿Por qué es? Yo creo que si uno quiere limpiar la imagen de uno, se apoya al otro para que todo salga la verdad. ¿Ustedes sabían si entre ellos había una situación de violencia, ya sea de Cintia con el hijo, de Cintia con Daniel? Con el hijo. El hijo varias veces le quiso pegar a ella y el padre lo sacaba. Siempre estaba el padre para defenderla. Pero bueno, ahora esta vez no. ¿Y el hijo ahora en qué situación está? Él está imputado. ¿Pero no detenido? Sí. No hay ningún detenido. De los 4 imputados no hay ningún detenido. Lo que estamos pidiendo es llevar el caso a juicio oral y público. ¿Y los hijos de Cintia, tus sobrinos? Están viviendo con el papá en Concordia. Ellos hoy por hoy están bien, pero estuvieron un año con mucho miedo, mucho susto, no podían ver sangre, no podían sentir la ambulancia, la policía, no podían sentir portazo, el ruido de un portazo no lo podían sentir, porque después de un portazo salieron, empezaron los gritos de la madre. Entonces estuvieron muy, muy mal en un principio. Gracias a Dios están un poco mejor. Los chicos siempre se reciclan, pero fue muy duro y no hubo nadie del Estado que venga a apoyarnos en ningún momento. Ya hace 2 años del tema, van a ser 2 años y 1 mes ahora, el 5 de junio. ¿Y nadie vio nada? ¿Nadie, ninguno de los vecinos? No, porque la casa de ella es un parque grande, pero está tapada por ligustre y no había mucha luz. Era más o menos para esta hora 6:30 de la tarde, no había mucha luz. Vieron, hacía algún movimiento, pero como estaban encapuchados, no pueden ver, decir es esta persona. Solamente testimonios que se levantaron, que están diciendo, que dicen, que fueron contratados por el marido. Cuando le preguntaron cuál de los dos, dijeron, no sabemos, porque tenía gorro y barba, y vino con un hijo. O sea, no hay mucho más para decir.